En el mes de mayo, el 11 de mayo precisamente, la Red Argentina para el Desarme publicó una carta abierta que dirigió al presidente Mauricio Macri, al jefe de gabinete Marcos Peña y al ministro de Justicia Germán Garabano, y en ese documento manifestaban su preocupación ante el arsenal de armas que encontraron en un depósito del supermercado Coto. Estamos hablando de Paysandú y Gaona, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Cae de repente una inspección, piden permiso por una puertita que tenía una faja de clausura y se encuentran con granadas de gas lacrimógeno, escudos antimotines, chalecos antibalas, una pistola transformada en ametralladora automática con silenciador, entre otros materiales prohibidos que tenía Coto allí. En esa ocasión hablamos con Aldana Romano, la directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que forma parte de esta Red Argentina para el Desarme, y ella nos decía: dimos la denuncia justamente al ANMAC y todo se murió ahí. Nadie quiere investigar por qué Alfredo Coto tiene un arsenal de guerra en el principal depósito de su supermercado. Quien continuó con esta investigación fue Diego Genud y publicó un artículo más que interesante en la revista Crisis para dar cuenta justamente de este arsenal de Coto. Diego, buen día. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Diego, contanos con qué te encontraste vos cuando empezaste a investigar la procedencia de estas armas y tratar de decodificar por qué Coto tenía ese arsenal y si en definitiva se puede hacer la lectura de que básicamente se prepara para los saqueos de manera represiva. Sí, bueno, me enteré al mismo tiempo que ustedes, al mismo tiempo que este comunicado, esta carta dirigida al gobierno de la Red de Desarme. Todo surgió por una investigación que hizo la UFIARM, que es una unidad fiscal que depende del Ministerio Público Fiscal, especializada en este tipo de delitos, ¿no? Y ahí trabajaron el fiscal Dilelo y el fiscal Juan Pablo Picardi, hicieron una investigación que ahora está en el juzgado de Sebastián Ramos, ¿no? Ellos ahí plantearon qué era lo que había pasado, cómo había surgido toda esta información, cómo se habían enterado. Y la verdad que es una investigación preliminar muy interesante porque, por un lado, el primer indicio que da es que nunca los inspectores del ANMAC, que es el ex RENAR, informaron sobre lo que habían encontrado, sino que, por el contrario, lo silenciaron. Todo se conoció a partir de un anónimo que llegó a la UFIARM, a esta fiscalía especializada en delitos que tienen que ver con armamento, y a partir de ahí empieza la investigación. El anónimo era muy básico, pero era bastante certero, ¿no? Decía: encontraron de todo, no hicieron nada, dejaron todo ahí, en el supermercado de Paysandú, en el supermercado Coto de Paysandú, que tiene una entrada principal ahí sobre Avenida San Martín, es la entrada principal que tiene. A partir de ahí empieza la investigación y, por supuesto, en los medios no tiene mucha difusión porque lo vemos todo el tiempo a Coto, ¿no?, como uno de los grandes auspiciantes, quizá el auspiciante más grande que tienen los diarios en papel, pero también las páginas web de los grandes diarios y los grandes sitios. Si uno va a Clarín, La Nación, Infobae, Perfil, te vas a encontrar con las ofertas de Coto que saltan en los sitios web y obviamente también en el papel. Entonces hay muchas razones como para que una investigación de este tipo no trascienda. Por un lado, la propia negativa de los funcionarios, ¿no?, que no hicieron nada en el momento. Recién después de esta investigación de la UFIARM, bueno, se decomisó todo ese armamento y se envió a una playa que tiene la Policía Federal, que forma parte también del Banco Nacional de Armas, donde va todo esto, que está ahí en Constituyentes y General Paz. Así que, nada, lo que me encontré fue esto, que el armamento era muchísimo, que Coto tenía, por un lado, el permiso vencido para utilizar esas armas, más allá de que Coto tiene su propia empresa de seguridad, no está permitido que tenga, por ejemplo, una ametralladora Uzi con silenciador, o chalecos de la Policía Federal, toda una serie de armamento que solamente las fuerzas de seguridad pueden utilizar y que solamente las fuerzas de seguridad pueden importar en muchos casos, ¿no? Diego, este armamento encontrado, ¿se está investigando, digamos, la procedencia, cómo llega esto a Coto? Y también quería preguntarte sobre las declaraciones de Coto en el marco de la investigación. ¿Qué es lo que explica, digamos, cuáles son las razones por las cuales dice tener este arsenal de guerra en su sucursal? Sí, la investigación está en manos hoy de una fiscal que se llama Paloma Ochoa, que creo yo que trabaja muy bien, pero bueno, se está enfrentando de alguna manera a un poder grande, porque además Coto tiene abogados muy importantes, e incluso tiene uno de los abogados de Coto trabaja en relación con el ANMAC, es decir que no es tan fácil avanzar en esto, pero yo creo que hay pericias en este momento de sobre las armas, y la gran pregunta es esa, ¿de dónde viene? Todo indica que son las fuerzas de seguridad, es decir, que o Coto se las compró por izquierda a la policía, a la prefectura, a distintas fuerzas de seguridad, o directamente tenía un acuerdo más arriba, digamos, con el gobierno. Esto es armamento que empieza en el 2001 a llegarle, y en el 2010 hay un nuevo ingreso de municiones que pertenecían al grupo Albatros de la prefectura. Y frente a eso, lo que dice Coto, que lo dice en la justicia y me lo dijo a mí su secretaria privada a través de un mail, es que todo ese armamento lo había dejado la policía y las fuerzas de seguridad en distintos operativos que se hicieron previniendo eventuales saqueos. Pero eso no es así, porque las propias fuerzas de seguridad lo desmienten, es decir, que no hubo operativos de ninguna de esas fuerzas en la sede de este supermercado o de otros supermercados. Eso se lo niegan a la UFIARM, las propias fuerzas de seguridad. Entonces, el armamento llega de las fuerzas de seguridad, pero no llega, como dice Coto, que se lo dejaron olvidado, digamos, en el supermercado, y bueno, lo tuvimos bajo custodia y avisamos a las autoridades. Eso no es cierto, y lo desmienten las fuerzas de seguridad y la justicia al mismo tiempo. Diego, ¿pudiste relevar también un poco la mirada que tiene Coto sobre 2001, donde pidió protección estatal ante eventuales saqueos y que dice que pretende que el Estado siempre le responda en ese sentido, ¿no? Sí. Es un poco, se mezclan un poco las declaraciones de archivo de Coto en ese 2001, que evidentemente lo dejó muy traumado, y ahí es donde empieza a armarse para la guerra, digo yo, porque realmente que hay armamento de guerra, explosivos, cosas que no están permitidas. Ni siquiera para las fuerzas de seguridad en algunos casos. Así que sí, por un lado están esas declaraciones en el 2001 y después hay algún descargo que hizo ahora a través de sus abogados en la UFIARM. Pero sí, le preocupa muchísimo. Ya en el 2001 él intentó hablar con el gobierno en ese momento en el marco del estallido, con Mestre, que era el ministro del Interior, pero también con intendentes del conurbano en ese momento, buscando algún tipo de protección, algún tipo de garantía de que el Estado iba a salir en defensa, digamos, de su propiedad ante cualquier saqueo o desborde o, bueno, o crisis alimentaria. Y es algo eso que evidentemente no lo abandona a pesar de que pasó bastante tiempo, ¿no?, del 2001. Él lo dice así: esto fue peor que 1989, que los saqueos, fue nunca visto el desborde que hubo en la sociedad. Bueno, dice, pues hubo gente que se aprovechó, pero quedó muy afectado. Incluso él en ese momento en Ciudadela como que comandó una especie de operativo en el 2001 donde los empleados salieron a defender la mercadería y él se sentía como muy orgulloso por eso. Y me parece que, bueno, sigue siendo hasta ahora su gran temor, ¿no? Por un lado, garantizar que el Estado, bueno, le permita tener esas armas que es como una seguridad privada que él tiene, ¿no? Una seguridad privada antisaqueos, que por un lado le pide al Estado que se la venda por izquierda y por otro lado también le demanda al Estado que no lo denuncie y lo proteja, ¿no? Es como me dijo uno de los fiscales que trabaja en el tema, ellos son el Estado, ¿no? De alguna manera, en circunstancias como estas. Diego, mencionábamos recién la omisión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. ¿Pudiste hablar con algún funcionario o funcionaria de este organismo para relevar alguna información sobre el rol que cumplió la ANMAC en el marco de esta investigación? Sí, o sea, hablé con funcionarios, como decimos los periodistas, a grabador apagado, es decir, hablé con gente que conoce bien el ANMAC y que sigue trabajando en el ANMAC. Lo que sucedió fue esto, y que está bien detallada la causa judicial. El jefe de inspectores, cuando se enteró de esto que habían observado los inspectores que llegaron ahí al supermercado y que casualmente se encontraron con todo esto, el jefe de inspectores se enojó, ¿no? Se enojó muchísimo. ¿Por qué buscan dijo, bien? Claro. Claro. Empezó a decir que habían encontrado algo que nadie les había mandado a buscar, ¿no? Hubo como un reto, incluso, bueno, hubo abogados de Coto tratando de disuadir ese informe, pero era tan elocuente, digamos, y tan sorprendente, tan impactante lo que habían visto, que estos inspectores tuvieron que hacer un informe. Ese informe no llegó a la justicia, insisto, llegó a través de un anónimo por otro lado, pero las autoridades no hicieron nada. Después yo consulté a Natalia Gambaro, que es hoy la titular de ANMAC, que es una, bueno, ex diputada de Francisco de Narváez, después estuvo con Scioli y ahora está con Cambiemos. Ella estaba fuera del país, ella me hizo contestar por un mensaje de que por el secreto del sumario no podía hablar, ¿no?, oficialmente. Pero la verdad que la actuación de ella fue de encubrimiento, y así está planteada por la justicia, ¿no? Es un delito también que tiene más de 3 años de prisión. No sé si va a llegar a tanto la investigación, porque obviamente nadie quiere que esto trascienda, ni que Cotto vaya preso o tenga ninguna complicación, y mucho menos los funcionarios. Pero la verdad que si nos atenemos al delito, a lo que dice el Código Penal, es un delito grave por encubrir este tipo de armamento con permiso vencido, con armas de guerra, que no se sabe, como ustedes preguntaban, de dónde llegan, cómo las consigue un supermercadista como Cotto, ¿no? Justamente el rol de la ANMAC es muy cuestionado por la Red Argentina para el Desarme, porque lo que señalan es que desde que se disolvió el RENAR y se creó este organismo, algunas cosas cambiaron para mal. Por ejemplo, que si alguien quiere comprar un arma, solo puede ir a hacerse un peritaje psicológico para ver si lo puede adquirir en un lugar privado que es de amistades de Macri, ¿no? Realmente polémico también este accionar de la ANMAC, más allá de lo de Cotto, que viene demostrando como demasiadas complicidades o conflictos de intereses, como se dice ahora, con el poder. Sí, no conocía ese dato, pero la verdad es que no hay ningún tipo de respuesta. Eso, la verdad, que es bastante preocupante, no sé si sorprendente, pero es preocupante que no den respuestas ante una situación como esta. Y ya digo, están enfrentados en este caso a la justicia, que por suerte hizo esta investigación preliminar. No es una sola fiscal, sino que es primero estos dos fiscales, Grinello y Picardi, y después, bueno, cayó en el juzgado de un juez federal que se llama Sebastián Ramos, y la fiscal que está a cargo ahora de la investigación se llama Paloma Ochoa, y más o menos refrendó todo y amplió información de lo que habían planteado antes Grinello y Picardi. Así que está muy claro que era un arsenal de guerra destinado a la represión de eventuales saqueos. Lo dicen incluso algunos de los empleados de Cotto, lo confiesan ante la justicia. Y por otro lado, bueno, hubo protección por parte de las autoridades. Esas dos cosas me parece que para la justicia están claras. Diego, lo último, si vemos que Cotto logra comprar el silencio con este tema a través de la publicidad en los grandes medios, ¿qué tenemos que pensar del Estado justamente en estos momentos tan polémicos de ajuste y represión? Y bueno, Cotto siempre ha sido un empresario, digamos, yo creo, aliado de casi todos los gobiernos, más allá de alguna escaramuza que pueda tener puntual, y evidentemente tiene una muy buena relación con el Estado y con los medios, ¿no? Me decían en los grandes diarios, Cotto es uno de los empresarios que puede llamar para pedir un chivo, como se dice habitualmente en los medios, para decir inauguro un local, en algún lugar de la capital federal o en una provincia. Ese tipo de publicidad que un diario como en principio no le haría a otro empresario, se lo puede hacer a Cotto, ¿no? Es muy grande el poder en los medios, central su rol a la hora de la pauta. Y con el Estado me parece que también, ¿no?, que esto demuestra la actuación que tuvieron los funcionarios de la ANMAC, demuestra esa relación de complicidad, de coexistencia, de convivencia entre el gobierno Cambiemos ahora y Cotto. Pero insisto, me parece que es a través de los años, ¿no? Desde el 2001 para acá siempre se estuvo armando, ¿no? Más allá de los gobiernos que iban pasando. Gracias, Diego, por el contacto. Un abrazo. Les mando un abrazo, gracias. Diego Genudi, su artículo en la revista Crisis sobre este arsenal de guerra que tenía el supermercadista Cotto en el depósito principal que tienen. Ahí nomás, estamos hablando de Avenida San Martín. Cuando uno dobla por Fragata Sarmiento, ve la entrada de los chicos que están dejando los currículums para poder ser repositores, ¿no? Sí, me dejé unos gases lacrimógenos en una sucursal de Cotto. Por ahí, si las encuentran, no pasa nada. Tranqui.